Gildo, bueno, ¿qué tal? ¿Vinieron a acompañar a Cristina? Vinimos a celebrar el Día de la Militancia, un acto de unidad. Por supuesto, delegaciones importantes del Movimiento Evita vamos a estar presentes porque es una necesidad construir la unidad y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que Macri no gane el año que viene. ¿El objetivo principal es que Macri no gane? El objetivo principal es resolver los problemas de nuestro pueblo y que Macri no gane. ¿La relación con la Cámpora cómo se encuentra? Siempre bien, siempre bien. Gracias.